que como me gusta, me encanta asada, frita, con queso, como sea, me encanta. Con jamón, queso y tomatico, lo máximo. Con pechuga de pollo, divino. Me gusta con bastante queso en mano. Ay, está difícil porque todas, toditas me gustan. Arepas, qué bárbara. Asada, frita, pilada, integral, tumbarrancho o chicharrón. Como tú la quieras, la escoges y la rellenas. Centro La Comol, nivel feria.